Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Krauss nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Muy bien, aquí estamos hoy con el fiscal Félix Krauss. Bienvenido, fiscal, a nuestro programa. ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo están? Muy bien, hoy me gustaría hablar de cosas más, por lo menos, nunca es, las cuestiones judiciales nunca son para reírse, pero hoy la verdad que tenemos un tema que es un bajón, por decirlo con un lenguaje simplista, que es este caso de un muchacho a quien anoche la Metropolitana le pegó un tiro en un caso de gatillo fácil. Y bueno, ¿qué se sabe? Contanos un cacho. Bueno, en principio el caso, de lo que se sabe públicamente, es que un joven llamado Lucas Cabello, que trabajaba cuidando coches en la puerta de un restaurante, o en las inmediaciones de un restaurante de La Boca, por razones que se supone que se tratan de esclarecer también, recibió 3 tiros, al parecer, de un agente de la Policía Metropolitana. Está peleando por su vida, internado en el hospital Argerich. Todo parece indicar que se trataron de 3 disparos directos. Uno de ellos le atravesó la garganta, le afectó la médula, otro de ellos el estómago y otro la zona de la ingle. Uh-huh. Está investigando la fiscal Susana Callejas, que es la fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción. Esto es fiscalía no de la justicia de la ciudad, sino de la justicia nacional, descentralizada en el barrio de La Boca, y también está la intervención de el fiscal Miguel Palazzani, que es el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, la unidad especializada de la Procuración encargada de los casos de violencia institucional, no solamente policiales, también carcelarios, pero bueno, en este caso es un tema de aparente violencia institucional. Estamos tratando de comunicarnos con el fiscal y antes de que tengamos la comunicación telefónica, bueno, ya la tenemos, así que lo vamos a hablar con él. Ya estamos conectados con Miguel Palazzani, que es el fiscal general de la Procuración General de la Nación. Palazzani, gracias por atendernos. Acá estamos con Félix Krauss para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando con la Metropolitana y estos casos de gatillo fácil. Lo dejo acá con el fiscal. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Miguel, estás interviniendo en este caso. ¿Querés contarnos un poco qué se pudo saber hasta ahora de qué fue lo que sucedió? ¿Qué han podido avanzar para tratar de esclarecer esto? Sí, el hoy a la mañana, en Procubín, en la Procuraduría contra la Violencia Institucional, estuvimos reunidos con los familiares de Lucas, concretamente con la mamá, que vino a plantear su caso y a contarnos, y sus abogados. Inmediatamente tomamos algunas medidas, como escuchar algunos testigos y algunas otras medidas operativas que hacían a la protección de algunas cuestiones. Pero bueno, básicamente estamos en condiciones de decir que el caso de Lucas Cabello es el imputado por el caso de Lucas Cabello, que es un policía metropolitano, debe serlo por, hasta el momento, tentativa de homicidio calificado. Y esto lo digo porque también he escuchado algunas versiones en el curso del día y me parece que estos temas de violencia institucional también se tienen la batalla, también se libra desde los discursos, y la verdad que instalar algún tipo de discurso como la demonización de, en este caso, de Lucas, y trasladar el eje de la discusión a otras versiones que nada tienen que ver con la prueba que está en la causa, ajá, me parece también grave. Así que, o sea, Lucas no estaba armado, no estaba haciendo ninguna cosa que le provocara a este policía, o sea, que tuviera que ver con sacar un arma y disparar. No, de ninguna manera. La prueba con la que yo tomé contacto más bien habla de un fusilamiento con Lucas inerme. A ver, Miguel, me estás diciendo que esto es, a tu mirada, una tentativa de homicidio calificado seguramente por la condición de policía del autor, por la alevosía. Por la alevosía, sí. Ahora, ¿por qué está excarcelado, digamos, el policía? No, la información que tenemos nosotros es que continúa detenido. Ah, bien, bueno, sí. Porque públicamente lo que había circulado es que había sido excarcelado. ¿Qué juez interviene como juez de instrucción? Doctor Rapa, juego 35. Ajá, bien, y digamos, ¿quién está investigando? ¿Cuál es la fuerza que investiga? Hay un protocolo que dice que no debe investigar la propia fuerza, ¿no? ¿Quién está investigando? No, está claro. Bueno, comenzó la investigación la Policía Federal y nosotros, desde Procubín, justamente fueron una de las primeras medidas que tratamos de coordinar con el Ministerio de Seguridad de la Nación, es que inmediatamente, no solamente, bueno, obviamente que no investigara la Policía Metropolitana, sino que además del barrio se corriera la Policía Metropolitana, porque entendemos que cualquier presencia de la fuerza puede intimidar o generar algún tipo de reticencia en los testigos o los que puedan aportar algún dato sobre el hecho. Así que, de cualquier manera, ya hay testigos presenciales y de contexto, por decirlo de alguna manera, que son contundentes y coincidentes. Así que yo lo que estoy diciendo lo baso justamente en eso, de cualquier manera con la prudencia natural y obvia de que recién está comenzando la investigación, pero digo, esto hay que encaminarlo por la hipótesis que corresponde y encuadrarlo en lo que corresponde, que es justamente esto, un gravísimo hecho de violencia institucional, un policía metropolitano fusilando a una persona en el piso. Fiscal Palazzani, ¿estaba la nena, la hija de Luca con él en ese momento? O sea, ¿también hubo peligro para la nena? De la información que tenemos nosotros de los testimonios hasta ahora que hemos recabado, la mamá y la niña estaban adentro. Ajá. Pero la escena inmediatamente posterior a los disparos, la presenció la mamá y la niña, y bueno, ha sido bastante traumático, no solamente para esa niña, sino también para algún otro niño que andaba también también por el lugar y pudo verlo a Lucas en ese estado. Por supuesto. ¿Esto es un caso excepcional en la Policía Metropolitana? A ver, no, este tipo de caso no es excepcional, en realidad, en ninguna fuerza, pero bueno, en la Metropolitana nosotros tenemos un relevamiento de este último año donde los hechos de violencia se han incrementado justamente, donde más se han incrementado es justamente en el accionar violento de esta fuerza, y tenemos un hecho, obviamente de esta característica, ¿no? Pero sí contra niños, niñas o adolescentes, a razón de una denuncia por semana en lo que podemos decir cifra blanca, digamos. ¿Pero cómo niñas? ¿Por qué niños, niñas? No entiendo. Niñas, niños, adolescentes, digamos, el colectivo vulnerado o atacado o agredido por la Policía Metropolitana, tenemos un relevamiento de lo que va del 2015, de la cifra blanca, es decir, de lo que se denuncia, sí, no de lo que no se denuncia. Entiendo, digamos, sí. Esto es más amplio, pero es a razón de una denuncia por semana. La nota quizá distintiva es también que el lugar elegido es la zona sur precisamente de la ciudad, es decir, básicamente o esencialmente La Boca, Barracas, Nueva Pompeya. Palazzani, ¿son todas situaciones parecidas, digamos, de chicos que están en la calle, en algún caso cuidando coches como el caso de Lucas, o simplemente haciendo una actividad recreativa, digamos, y tienen problemas con la Metropolitana? Sí, las situaciones son variadas, por ahí el patrón de abordaje y de agresión es un patrón más de estigmatización previo o de discriminación previo, que es, bueno, justamente un niño joven proveniente de un barrio determinado, con determinadas características fisonómicas, de vestido, de vestimenta, en fin. Sí. Una previa composición inicial o prejuiciosa que los hace detenerlos en la calle para con la excusa de averiguar sus antecedentes, con la excusa de pedirles sus documentos, que los hace, una vez que los tienen así acorralados, los hace golpearlos, los hacen privarlos de la libertad de manera ilegítima, trasladarlos y seguirlos golpeando hasta que los llevan a los lugares donde horas después corresponde llevarlos en términos legales. Y digamos, una vez iniciadas, no sé si están las denuncias y las causas con estos casos de violencia institucional, después cómo siguen en tribunales, ¿pasa algo, no pasa nada, va alguien preso, alguien castigado? Bueno, ese es el otro déficit que tenemos. Nosotros en esto tenemos un área de registro y bases aquí en Procubín, y la verdad que lo que nos muestra es que van y se investigan muchísimo más las causas por resistencia a la autoridad o supuesta resistencia a la autoridad de los niños y adolescentes, que son falsamente imputados, aparte, por las fuerzas, que las denuncias de vejaciones, torturas, privación de la libertad respecto de las fuerzas. Ahí también hay una mirada sesgada, parcial, clasista, o como le quieran llamar, respecto de, desde el Poder Judicial, desde los distintos operadores de la justicia que ponen estos discursos, por eso la disputa que decía en lo discursivo, ¿no? Ponen los discursos demonizando a este colectivo y, ajá, bueno, es también una lucha al interior de la justicia respecto de eso, no solamente de la fuerza de seguridad, sino también de algunos operadores o de bastantes operadores de la justicia. Miguel, ¿cómo sigue la investigación? ¿Cuáles son las medidas que están en ciernes que puedas contarnos sin ponerlas en riesgo? ¿Y cuándo será indagado o si ya fue indagado el policía? De la información que tenemos, seguramente se ha indagado en el día de mañana. Nosotros estamos recopilando y juntando pruebas, acopiando pruebas para ayudar a la investigación junto con la fiscal que está a cargo de la causa. Y bueno, entendemos que con lo que ya hemos compilado, podemos estar en condiciones de impulsar la hipótesis que estábamos diciendo y entiendo que con los plazos procesales debiéramos avanzar rápidamente con esto para no victimizar nuevamente ni a Lucas ni a su familia y por lo menos desde el lado de la justicia llevarle, si es que cabe el término, algún tipo de alivio a lo que están padeciendo. Fiscal Palazzani, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Miguel Palazzani, que es el fiscal general de la Procuración General de la Nación. Algunas reflexiones, Carlos, para que nos dejan en principio este caso. Uno de ellos, no conocemos el nombre del policía. ¿En cuántos casos criminales uno inmediatamente conoce el nombre a veces de víctimas que son niños, que debían ser especialmente protegidos por la ley, por la Convención de los Derechos del Niño? Acá no hay ninguna razón para no conocer el nombre del policía imputado. Sí. No conocemos el nombre. Segunda cuestión, ustedes habrán escuchado declaraciones del segundo jefe de la Policía Metropolitana hoy. Yo la verdad que no las escuché en detalle, pero escuché que estaba haciendo declaraciones, por supuesto dando una versión sobre cómo habían sido los hechos, que por supuesto pretendía exculpar a su subalterno. Esto se repite, es una muy mala práctica que las policías, especialmente la Policía Federal, en cada caso de lo que se llama gatillo fácil, que es mucho más que eso, a lo largo de los últimos 20 años uno escuchaba inmediatamente después de producido un hecho de estas características, el jefe de la seccional, alguna alta autoridad de la policía, dando una versión que después era desmentida. Lo vimos en el caso, bueno, digamos, en el asesinato de Costec y Santillán, recuerdan ustedes, es inolvidable, pero también lo vimos al comisario Espósito en el caso de Walter Bulacio y en tantísimos otros casos. O sea, a toda la policía le cabe lo mismo. Conducta prohibida por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que parecen no seguir las autoridades de la Policía Metropolitana, que son, por otra parte, autoridades de la Policía Federal, cuya carrera quedó truncada por responsabilidad. Por alguna cuestión, como que no todos llegan a ser jefes, digámoslo de este modo. Porque aparte, Félix, esto es un crimen, esto es un asesinato. Sí. Porque yo entiendo, no es correcto, no sé si decirlo o no, pero digamos, en un tiroteo entra un tipo, un tiro, el otro, ¿cómo le...? Ahí digamos que puede haber irregularidades, claro, y cosas fuera de la ley. El hecho confuso. Acá hay un señor que venís y le pega tres balazos. Pero preguntémonos por qué pasan estas cosas, preguntémonos ¿Cuán intensa es la formación de los policías metropolitanos? La policía metropolitana atrae a muchos cuadros de otras policías y de las Fuerzas Armadas, y acá me parece que está una clave del asunto, porque paga muy buenos sueldos. Entonces muchas personas que han sido reclutadas por las Fuerzas Armadas dejan la carrera militar y pasan a formar parte de la Policía Metropolitana, y además la Policía Metropolitana es bastante laxa con los antecedentes por los cuales algunos policías han sido separados de otras fuerzas. Esto es un combo. O sea, agarran tipos que lo echaron por haber hecho cualquier porquería. Esto es bueno, digámoslo de un modo tal vez un poco más ambiguo, pero en esa dirección. Okay. De todas maneras, esto lo que genera es un combo complicado. ¿Cuál es la formación de un cuadro de las Fuerzas Armadas? Aniquilar al enemigo, matar es la regla. En la Fuerza de Seguridad no tiene absolutamente nada que ver. Claro, la regla no es matar. ¿Qué prepara un hombre de ejército, por ejemplo? Eso, alguien preparado para matar. Una ideología que es... No hay que meter preso las armas al enemigo. Claro, prepara para actuar con la población civil. Y otra cuestión es el manejo de las situaciones críticas, ¿no? El estrés de las situaciones... Una cosa es el estrés del combate, otra cosa es el estrés de que te esté puteando tu vecino. Son distintos manejos de distintas situaciones críticas. Siempre es un tema delicado, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Fuerza de Seguridad. No es trasladable de un campo al otro, y mucho más cuando en la Fuerza de Seguridad parecen no tener la suficiente formación. Fiscal Félix Crouse, muchísimas gracias, lo queremos mucho. Un beso. Adiós. Hasta luego, nos vemos, ya venimos.